Eres dueño de mi respirar, de cada palpitar. Todo lo que tengo y lo que soy ha sido por tu amor, dueño de mi corazón. Cada parte de mi ser, Señor, necesita tu calor. Eres mi creador, eres mi Dios, toma tu lugar, Señor, dueño de mi corazón. Yeah.